Síguenos en Twitter, @RadioTGD. Bueno, las 10 de la mañana con 25 minutos en su sabadito alegre a través de la emisora de la familia. Rápidamente vamos a complacer y les vamos a presentar esto que dice así. Las 10 de la mañana con 29 minutos en su sabadito alegre a través de la emisora de la familia. Hemos escuchado a la Chanchona de Arcadio interpretando los lamentos de Rosita. Por cierto que la Chanchona de Arcadio es de la hermana República del Salvador, un país de la América Central cuya cultura es una mezcla de mayas, de pipiles, de españoles y nada de ascendencia africana. Y esto debido a que esta fue una ley impuesta por los españoles y criollos. Esto que alrededor del siglo XVII, la cual fue mantenida por las autoridades después de la independencia de España en aquel año de 1821. Los estilos musicales de la hermana República del Salvador es la cumbia, el merengue, la salsa y otros más. En Nahuizalco, El Salvador, nace la Chanchona de Arcadio, su fundador don José Arcadio Aguiñada, que muere el 29 de octubre del año 2017. Su actual director es don Tito Mira, originario de Santa Ana, El Salvador. La Chanchona de Arcadio. Vamos a continuar saludando a todos los amigos que nos sintonizan esta mañana, el último sabadito del año 2020, del mes de agosto. Precisamente es el último sábado del mes de agosto, porque ya la próxima semana ya estaremos en el mes de la patria, mes de septiembre. Saludos para los amigos que nos sintonizan esta mañana y rápidamente continuamos con su sabadito alegre. Hemos escuchado con la participación de los Sonorítmicos de Tommy Ramírez esta canción, esto que se llama Dame Más Amor. Por cierto que los Sonorítmicos iniciaron su carrera artística en el año de 1973 con Tommy Ramírez, que es el fundador, intérprete, compositor de muchos de los éxitos que ustedes han escuchado con los Sonorítmicos. Que ellos son originarios de este lugar llamado la Trinidad Huastepec, Oaxaca, en México. Sus señores padres de Tommy Ramírez son don Federico Ramírez González y doña Julia Carrasco Morales. Cuando cursaba él la secundaria empezó a conocer el arte musical. Primero estuvo en un conjunto de rock y después formó su conjunto, su primera grabación. Esto fue lo que acabamos de escuchar. Dame Más Amor. Con esto se dio a conocer Tommy Ramírez con los Sonorítmicos. Y los hemos presentado a través del programa Su Sabadito Alegre a través de la emisora de la familia. Bueno, y rápidamente, cuando faltan solamente 25 minutos para puntualizar las 11 de la mañana, vamos a escuchar al Super Show de los Vázquez. Thank you. La participación del Super Show de los Vázquez interpretando Jugo de Piña. Cuando faltan solamente 19 minutos para puntualizar, 21 minutos a las 11 de la mañana. Pues el Super Show de los Vázquez es una agrupación musical de cumbia mexicana como la que acaban de escuchar. Originarios de Acayucan, provincia de Veracruz, en la hermana República de México, se llegaron a formar en los años de 1970 con los hermanos Vázquez. Por ellos, precisamente por estos hermanos Vázquez, sus éxitos se iniciaron en 1980, ya que en 1984 el tremendo éxito de La Canalla, pues su autor Manuel Toscano la dio a conocer, y luego con la cumbia juchiteca, Poito con Papas y lo que acabamos de escuchar, el Jugo de Piña. Bueno, tenemos nuestro corte comercial y luego seguimos con su Sabadito Alegre. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Síganos en nuestra página de Facebook, TGD, la emisora de la familia. Bueno, y ahora vamos a seguir con ustedes. Saludos para Claudia Tuc, que nos sintoniza en la zona número 10. Para su tía María Antonieta Morales, aquí en la salida para Albolonga, en la Novena Avenida. Rápidamente vienen los Sepultureros con esto que dice así. Bueno, hemos escuchado la participación de los tremendos Sepultureros y la voz de la linda Rosario con esto que se llama Mi Papaito. Por cierto que los Sepultureros se iniciaron en aquel año de 1970 en Guanajuato, México, en un pueblito muy bonito llamado San José de Otates. Pues esto queda en Guanajuato, México. Se dieron a conocer con las canciones El Ropavejero, Señorita Cumbia, esta que acabamos de escuchar, Mi Papaito. Su trayectoria empezó en el año de 1972 con su cantante La Dulce, otros le dicen La Linda Rosario. Han recorrido todo el país de México y también partes importantes de la Unión Americana. Han recorrido los tremendos sepultureros con La Linda Rosario. Vamos a seguir con ustedes platicando y también amenizándoles la mañana de este su sabadito alegre. Saludos para Claudia Tuc, que nos sintoniza en la zona 10 allá en Pacajá. Saludos también para su tía María Antonieta Morales, de su abuelita. Esa ya nos sintoniza en la novena avenida salida para Albolonga y le vamos a complacer con esto que dice así. Solicite su música que aquí en Sabadito Alegre le complacemos. Thank you. Bueno, pues hemos escuchado la participación del grupo Rana interpretando So Caribe, y fue para complacer a Claudia Tuc, que nos sintoniza en la zona número 10 allá en Pacajá, escuchando Sabadito Alegre a través de la emisora de la familia. Cuando faltan 9 minutos para puntualizar las 11 de la mañana, vamos a escuchar ahora a la Sonora Dinamita. Eso no se va a poder, pues tengo mi noviecito que se llama Rafael. Es buen mozo y bien parado y tiene grande el corazón. Es machote y acuerpado, tiene un rico negocio. Qué lindo tú, qué lindo tú, qué lindo cuerpo tienes tú. Qué lindo tú, qué lindo tú, qué lindo cuerpo tienes tú. Si tienes tu noviecito, eso no me importa a mí. Cuésteme lo que me cueste, tienes que ser para mí. Con marido o sin marido, yo te voy a hacer feliz. Es que tengo una virtud que no te va a dejar dormir. Qué lindo tú, qué lindo tú, qué lindo cuerpo tienes tú. Qué lindo tú, qué lindo tú, qué lindo cuerpo tienes tú. Ay, Lucho, ¿y cuál es esa virtud? Que Dios me dio, porque también tengo un cañaveral y por una varita caña por un... ¡Ay! Qué lindo tú, qué lindo tú, qué lindo cuerpo tienes tú. Qué lindo tú, qué lindo tú, qué lindo cuerpo tienes tú. Yo ya tengo mi amorcito con dinero y posición. Tú no tienes lo que quiero, eres feo y pobretón. Si tuvieras mucha plata, carro y lujo, te diría que con todas esas cosas hasta el cucu te daría. Qué lindo, pero el relojito, mi amor, ese que hace. Qué lindo cuerpo tienes tú. Qué lindo tú, qué lindo tú, qué lindo cuerpo tienes tú. Como no tengo dinero para cumplir la condición, solamente tengo un perro, un perico y un colchón. También te tengo un petate y un noble corazón. Y te tengo una cobija y la varita de virtud. ¿Qué más? Qué lindo tú, qué lindo tú, qué lindo cuerpo tienes tú. Qué lindo tú, qué lindo tú, qué lindo cuerpo tienes tú. Y después del par de teclas, ¿cómo andas de triángulo? ¿Cómo la ves? ¡De cañonazo! Cinco minutos para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Sabadito Alegre, hasta aquí en la emisora de la familia. Hemos escuchado la participación de la Sonora Dinamita, que nos ha interpretado Qué Lindo Q a través de este espacio. Rápidamente vamos a complacer a don Edwin Coyoy, que nos sintoniza ya en el Calvario, en el barrio El Calvario, con esto que dice así. Thank you. divertir. Camina y vamos al frutal, ahí te olvidas del dolor, ahí sí vamos a gozar. Las olas van y vienen en las playas del Sunsal. Del Sunsal. Bueno, solamente falta un minuto para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Su Sabadito Alegre a través de la emisora de la familia TGD, La Voz de Occidente. Ya sabe que nuestras llamadas telefónicas se están atendiendo a través del 7761-4235, también mensajes de texto, como también los mensajes a través de nuestra página web www.radiotgd.com a través de la emisora de la familia. Y ya saben que si ustedes no pudieron escuchar este programa, lo pueden hacer a través de ingresando al internet en los programas de Raúl Xicará, en el Spotify. Ahí estaremos nuevamente con ustedes ya a partir de mañana por la mañana. Mientras tanto, estamos saludando a don Edwin Coyoy y así a don Edwin. Don Edwin Coyoy nos está sintonizando en el barrio del Calvario. Y claro, hemos escuchado con la orquesta de los hermanos Flores de la hermana República del Salvador con esto que se llama El Sunsal, una preciosa, preciosa playa salvadoreña. Vamos a irnos al corte comercial y luego vamos a complacer de nuevo a través de Su Sabadito Alegre. Suena poco, estoy contento, no me soporto, no tengo pena, ¿para qué voy a llorar? Bueno, llegué a visitar a la Sonora, pues. ¡Santanera! Estoy contento, no es el tequila, no es el fernet, ni el vino tinto, ni el champán. Hemos escuchado la participación de Ricardo Montaner interpretando Estoy Contento, y fue para complacer a don Edwin Coyoy en el barrio del Calvario, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Saludos a todos nuestros amigos que esta mañana nos sintonizan a través de la emisora de la familia escuchando Sabadito Alegre. Vamos a complacer rápidamente con esto que viene a continuación cuando son las 11 de la mañana con 4 minutos. Todo cubierto de flores, y me diste un besito, terminaron mis dolores. Y me diste un besito, terminaron mis dolores. Dios te bendiga, Elena, Dios te bendiga y más. Dios te bendiga, Elena, Dios te bendiga y más. Dios te bendiga, Elena, por haberme dado la felicidad. Dios te bendiga, Elena, por haberme dado la felicidad. Hace ya casi 4 años que buscaba tus caricias. Hace ya casi 4 años que buscaba tus caricias. Y hoy que me diste delicia, mira qué felicidad. Y hoy que me diste delicia, mira qué felicidad. Dios te bendiga, Elena, Dios te bendiga y más. Dios te bendiga, Elena, Dios te bendiga y más. Dios te bendiga, Elena, por haberme dado la felicidad. Dios te bendiga, Elena, por haberme dado la felicidad. Dios te bendiga, Elena, 9 de noviembre, día de la felicidad. Llegó el 9 de noviembre, día de la felicidad. Cuando me diste tu amor, nunca lo podré olvidar. Cuando me diste tu amor, nunca lo podré olvidar. Dios te bendiga, Elena. Dios te bendiga y más. Dios te bendiga, Elena. Dios te bendiga y más. Dios te bendiga, Elena, por haberme dado la felicidad. Dios te bendiga, Elena, por haberme dado la felicidad. Bueno, hemos escuchado la participación de Pastor López a través de este programa con esto que se llama Dios te bendiga. Pastor López participando en el programa Sabadito Alegre. Bueno, pues él, como siempre, Pastor López, algo que quiso precisamente llegar a cantar fue lo que es la cumbia. Alternó este canto y también con el estudio. O sea que él estudiando le gustó el canto, ya que en 1960 él se inicia con una serie de grabaciones con las que se dio a conocer con el conjunto de los hermanos López y más tarde forma su propio combo. Esto fue en 1976 cuando empezó a dar a conocer sus grabaciones. Bueno, vamos a continuar con el programa. Es el programa Sabadito Alegre, 11 de la mañana con 9 minutos. Y ahora vamos a complacer con esto que dice así. Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar, a la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar. Tú no debiste jugar con mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará. Alegre, le complacemos. Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar, a la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar. Tú no debiste jugar con mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará. triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará. A través del programa Sabadito Alegre hemos escuchado la participación del conjunto de Edgar y Leandro con esto que se llama Ya lo pagarás. 11 de la mañana con 12 minutos a través de Sabadito Alegre en la emisora de la familia. Estamos saludando a esos buenos amigos que a la hora precisamente de la mañana en el sábado están en sintonía de Radio TGD escuchando Sabadito Alegre. Y vamos a complacer rápidamente con esto que dice así. Sabroso. Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama, y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar. Y te lo digo, oye, ¿cómo va? Se pone caliente, esto se baila apretado. Cuatro pasitos para el frente y un meneíto de lado, porque la rumba, la rumba, la rumba tiene la clave, la clave, la clave, y hay que meterle candela al jarro para que suene así como va. Te lo repito. Give me. Bueno, hemos escuchado la participación de Celia Cruz con esto que se llama Oye, ¿cómo va? Celia Cruz, que la recordamos en su adolescencia, comenzó a cantar en actos en su escuela. Sin embargo, mientras su señora madre la apoyaba y se inclinaba por la música, su señor padre la alentaba para que pudiera estudiar magisterio, carrera que al final la consiguió. Pero una vez más graduada de maestra y siguiendo el consejo de uno de sus grandes profesores, ganó varios concursos en radio y participó en numerosos programas de aficionados. Su gran oportunidad le llegó en el año de 1950, cuando una orquesta muy popular, la Sonora Matancera, la contrata para que sustituyera a su antigua cantante, Mirta Silva. De aquella época recordaría muchos años más tarde. En la década de 1950 fue cuando la cantante Celia Cruz se convierte en la guarachera de Cuba. Celia Cruz en el programa a través de la emisora de la familia, en el programa Su Sabadito Alegre, cuando son las 11 de la mañana con 18 minutos. Vamos a seguir con ustedes con esto que viene a continuación. Bueno, hemos escuchado la participación de Hugo Blanco con esto que se llama La Cumbia del Arpa. Hugo Blanco, músico y compositor, intérprete, productor y arreglista venezolano, autor de varias composiciones. Su nombre de pila, Hugo César Blanco Monzo, pues conocido artísticamente como Hugo Blanco, que se inició en Caracas, Venezuela. Vamos a seguir con ustedes, pero tenemos ya nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.